el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3 La Radio Gráfica. Estamos en los estudios de la radio en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, 24 de octubre de 2015, la temperatura sigue ascendiendo, es de 12.2 grados centígrados. El cielo está soleado y se espera un fin de semana muy soleado, un día muy agradable, un día de elecciones nacionales con buen clima en todo el país, ¿eh? Así que vamos a ir a votar con mucha fuerza, con mucha alegría también, ¿por qué no? Yo tengo la particularidad de voy a llevar mañana a votar a mi suegra, que tiene 94 años en silla de ruedas, a un colegio que queda muy cerca de la casa, y cuando entre, como ya lo hizo en alguna oportunidad anterior, va a ser aplaudida por todo el colegio, porque como premio a la participación de una persona que podría abstenerse de hacerlo y sin embargo va y participa de las elecciones también. Vamos a seguir relatando lo conquistado durante estos últimos 12 años de gobierno, en esta hora de balance, en esta hora de elecciones nacionales, de sucesión y de necesidad de continuidad y profundización del proceso. Hablamos de algunos aspectos macroeconómicos, nos referimos a la relación con los organismos internacionales de crédito, a la desvinculación de esas imposiciones que se hacían al contraer deuda, y esta liberación permitió algunas cosas que ya son más de economía local, pero que afectan a o favorecen a millones de trabajadores, a los habitantes del pueblo argentino y sobre todo a los más humildes. Consecuencias de ese cambio en las políticas macroeconómicas, en la salida del corset neoliberal, de las imposiciones de la economía neoliberal, que se produce como primera medida y más significativa la creación de empleo. Mediante políticas activas se disminuyó la tasa de desempleo del 18 al 8%. Todavía hay que disminuirla más, quizás, cosas pendientes de las que vamos a hablar en el próximo programa, pero muy importante la disminución de esto, la creación de muchos puestos de trabajo. Después, la crisis mundial del 2008, la de la Argentina, una crisis que afectó a muchos países del mundo, sobre todo los europeos, que todavía no han logrado salir de esa crisis, no afectó tanto a la Argentina en base a justamente estas políticas de desendeudamiento externo. Hubo incremento en la construcción, en el rubro de la construcción, que siempre fue considerado como el rubro madre, el que expone con mayor claridad cuál es la situación de los trabajadores en la Argentina, el que genera otros rubros de empleo, otras ramas de empleo. No se para de construir obra pública y privada en todo el país, con el efecto multiplicador que ello tiene en la economía. Acá también, vamos a decirlo y lo vamos a ampliar más en el programa que viene, se han hecho 200.000 viviendas, que comparativamente con los años anteriores son muchísimas viviendas, pero hay pendiente un plan de vivienda para los que menos tienes, un plan de facilidades más importantes de las que hay para, yo les diría, un millón de compañeros. Yo creo que hay que hablar de casi un millón de viviendas, que es lo que está pendiente de realizarse en la Argentina. Todavía hay compañeros que no tienen vivienda o viven en condiciones muy precarias y a los que hay que solucionarles ese problema en sus vidas, en la dignidad de sus vidas. Se mejoró la distribución del ingreso, por supuesto, entre el 2000 y 2006, entre el 2002 y el 2006. La participación de los salarios en el ingreso pasó del 34,6 al 41,3%. En 2006, en apenas un año, se verificó un incremento de casi 3 puntos porcentuales respecto del 2005. Esto de que habla del poder adquisitivo de los trabajadores. El salario, pese a la inflación, siempre marcha un pasito más arriba, va progresando la capacidad de los compañeros para adquirir bienes, para contratar servicios, para tener mejoras en sus vidas. Y esto también se mide en la participación general dentro del ingreso del total del ingreso de los argentinos. La participación, el famoso 50-50 de alguna época, el 50-50 de la época del primer peronismo, se está pudiendo llegar en una forma por ahí lenta, pero es otra de las cosas pendientes para seguir avanzando. La recuperación de Aerolíneas Argentinas, entre las recuperaciones de empresas como Aerolíneas, El Correo, YPF, la Fábrica Militar de Aviones, son hechos fundamentales de toda esta etapa histórica. Las tarifas accesibles, algo que también afecta a la economía común. Para las personas físicas, para las empresas hay tarifas más altas, para algunas empresas están beneficiadas, sobre todo las pymes, se han desarrollado mucho las pymes, ha habido planes de favorecimiento de la pequeña y la mediana industria. La política de tarifas subsidiadas ha permitido atemperar el impacto de la megadevaluación producida en el 2002, ¿recuerdan ustedes aquel cimbronazo de devaluación durante el gobierno de Eduardo Duhalde? Lo que hizo imposible en aquel momento a la gente pagar las cuentas de luz, de gas, los servicios básicos. Esto a partir del 2003 viene siendo subsidiado. Algunos quieren sacar los subsidios. Yo creo que una cosa que se podría hacer, y me parece positiva, sería sacarlo a los que pueden pagar. Subsidiar a las personas que pueden pagar tarifas más altas, me parece que se podría comprender la quita de subsidios en algunos sectores de la sociedad. De hecho, en algunos casos se ha hecho, pero habría que masificar eso, ¿no? Después, los polos tecnológicos en Tierra del Fuego, el plan estratégico agroalimentario y agroindustrial entre 2010 y 2016, en el aspecto de la agricultura, la creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, es una ampliación del viejo Ministerio de Agricultura, muchas ayudas a los sectores agropecuarios, sobre todo a los pequeños y medianos, con confrontaciones muy graves como la del 2008, en la que hubo involucrados ciertos sectores que no debían haber estado en ese conflicto, porque era lógico que los sectores oligárquicos, los dueños de las grandes masas de tierra, se opusieron a las políticas del gobierno, sobre todo aquella de la famosa resolución 125, que segmentaba los aportes cargando más a los que más tienen y disminuyéndolo a medida que la tenencia de tierra era menor, la producción era menor. Sin embargo, allí también está pendiente reforma más de fondo. Los productores de granos siguen reteniendo los granos, no los liquidan. Hace falta una empresa similar a la Junta Nacional de Granos que controle eso. Hay que controlar los puertos. Tiene que estar nuevamente quizás el transporte en manos del Estado, como había en la época de Perón, una flota fluvial y marítima propia en una empresa que se llamaba ELMA. Estoy dando nombres viejos que pueden tener hoy nombres nuevos, pero que su función es lo que nos importa. La Junta Nacional de Granos o el IAPI, aquel Instituto de la Industria que orientaba la renta que producía la producción primaria, la producción que nos da las ventajas de tener la pampa húmeda, uno de los sectores del mundo que más facilitan los cultivos tan rentables como la soja o la ganadería tan rentable como la carne argentina en el mundo. Toda esa carga impositiva era destinada a través de un instituto a la creación de puestos de trabajo a través de la pequeña y la mediana industria. Bueno, todo eso son instrumentos que hay que revisar, que hay que recuperar, cambiarles el nombre, ponerles el mismo nombre, pero que deben existir para controlar la voracidad de los grandes propietarios, de los dueños de la tierra, de las grandes empresas monopólicas. Bueno, esas son tareas de las que vamos a hablar en el programa que viene, seguramente con más fuerza. Ahora estamos haciendo un balance de los grandes logros de estos últimos 12 años en los aspectos que tienen que ver con el trabajo. Concretamente, es de remarcar, por ejemplo, un gran proceso de regularización laboral. Pasamos de una precarización masiva a tener menores tasas de privatización. Sigue pendiente, como lo decíamos en los bloques anteriores, saludamos esta iniciativa de los diputados nacionales de plantear una legislación en contra del aumento de tercerizaciones que siguen existiendo, o de trabajo precario, como sigue existiendo gente que no tiene ninguna cobertura ni previsional ni de obra social. Bueno, hay mucha más fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo. Uno de los grandes logros de esta etapa es el aumento de las vinculaciones entre patrones y trabajadores, llamadas paritarias. pasamos de tener 200 paritarias a tener 2.000 paritarias. Casi todas las ramas del trabajo tienen una mesa de negociación en la que los patrones y los trabajadores se sientan a discutir mejoras de todo tipo, que incluyen la de los ingresos, pero también de las condiciones de trabajo, de las vinculaciones entre trabajadores y patrones. Bueno, este sistema de las paritarias, más técnicamente llamadas convenciones colectivas de trabajo, es muy importante para la vida de los trabajadores. También se modificaron los topes de indemnizatorios de accidentes de trabajo, aumentaron los pisos, se pagaba muy poco por un despido en la década de los 90, una cifra que rápidamente se evaporaba de las manos de los trabajadores. Eso se ha modificado con fuerza. Incremento en el poder adquisitivo de salario, bueno, ya lo decíamos recién, este incremento ha sido constante dentro de los que tienen un salario digno, ¿no? Que todavía hay segmentos de la población que tiene salarios insuficientes, importante segmento de la población, otro tema para hablar en el próximo programa. Bueno, vamos a pasar un temita musical.